amor en el olvido. Esta relación en puntos suspensivos. Dime si valió la pena. Dime si valió la pena. Pasarán más de mil años y Dios no te olvidó. No me lo pidas, no seré tu amigo. Estar contigo es mi destino. Pasarán más de mil años y Dios no te olvidó. No me lo pidas, no seré tu amigo. Aceptaré los puntos suspensivos. Entregarte tanto fue mi debilidad. Y tus besos ahora son mi necesidad. Ahora solo me acompaña la soledad. Contigo siento que yo pierdo mi dignidad. Tuyo, sí que no te tuve, yo me siento tuyo. Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente para ti. No fui lo suficiente para ti. Tuyo, sí que no te tuve, yo me siento tuyo. Y aún así me sigo preguntando si yo no fui lo suficiente.